Bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad, se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue el sitio donde jugaban fútbol, donde primer campo deportivo, el campo de San Luis, era ahí. Ahí se reunían los que en este momento pueden estar por encima de los 70 años. La generación que se ha venido yendo, ¿no? La que se ha venido yendo, ellos jugaban fútbol ahí. Periodistas, técnicos, desarrolladores web, se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha, con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Ya son las 7 de la mañana con 34 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. Igualmente los que nos escuchan a través de la página de periodismopublico.com, www.periodismopublico.com. El portal web más visitado en Cundinamarca, las noticias precisamente de Soacha, de Bogotá y Cundinamarca, están allí y también aquí en Periodismo Público Radio. Es una alianza con Uniminuto, la universidad, este centro regional Soacha. Hoy traemos toda la información para este viernes 10 de junio. En este momento los acompaña Jefferson Bermúdez y me place a mí saludar a esta hora de la mañana, 7:39 minutos, a Angie Torres, la mesa de trabajo el día de hoy. Hola, buenos días a todos nuestros oyentes, a Jefferson, buenos días. Buenos días, pues se desarrollan bastantes noticias para el municipio, noticias importantes, mucha atención el clima para el día de hoy, 12 grados centígrados, mayormente nublado, la probabilidad de precipitaciones es del 0%, la humedad se encuentra al 88%, el viento a 8 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 21 grados centígrados, al parecer hará buen clima para hoy. La probabilidad de precipitaciones es poca y baja para el día de hoy. A las 5 de la tarde la probabilidad será del 43%, probabilidad máxima en el día. Es viernes, el último día de esta semana que tuvo puente festivo. Vamos a continuación con los titulares, las noticias más importantes, lo que acontece en Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Las noticias más importantes, la policía le apuesta a prevenir el consumo de las drogas en nuestro municipio. Con ceremonia en el Distrito Especial de la Policía de Soacha se realizó la graduación de 3.000 jóvenes de las diferentes instituciones educativas en el Programa de Educación para la Resistencia al Uso y el Abuso de las Drogas y la Violencia, DARI. El evento contó con la participación del alcalde Eliazar González, el comandante de la Policía Miguel Correa, el comandante de la Policía de Cundinamarca Gustavo Verdugo y el comandante de la Policía de Soacha Abel Suárez y el secretario de Educación del municipio. Son buenas noticias para el municipio. Además, en Soacha se proyecta la primera sala de exposición arqueológica. Gracias al material arqueológico encontrado en el proyecto Nueva Esperanza, el municipio de Soacha contará con su primera sala de exposición museográfica, que será adecuada en la Casa de la Cultura, primer piso, pues del antiguo sitio conocido como el Teatro de la Casa de la Cultura. El proceso iniciará con la intervención del espacio gracias al apoyo de Empresas Públicas de Medellín y Acodensa, los cuales se encargarán de la adecuación, el montaje y la divulgación de esta sala arqueológica que podrán disfrutar propios y visitantes del municipio. Y mucha atención porque la Junta de Acción Comunal del barrio La María lidera la limpieza del humedal Tibanica. Hay jornadas de recolección de basuras y desechos dentro del humedal, al igual que charlas de concientización y capacitación con los vecinos y residentes de este barrio, que son, entre otras, las acciones que se han venido realizando con la comunidad. Buenas noticias para el barrio La María y sobre todo los humedales de Soacha. En otras noticias de Soacha, la S trabaja por la población con enfermedad hipertensiva. La empresa de salud S del municipio de Soacha viene ya adhiriéndose al proceso de implementación de guías de práctica clínica basadas en evidencia emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y se ha comprometido con establecer procedimientos de atención integral a pacientes con enfermedad hipertensiva. Las tarifas de agua en Soacha bajarán un 8,1%. El anuncio hecho por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también cobija a usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá, pero Soacha también es allí presente, quienes según la empresa de acueducto se ahorrarán cerca de 18 mil millones de pesos al año. En otras noticias, en Soacha se realizó el cuarto Tinku Internacional. Se trata del K1 Rules Colombia del 2016. El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, con la coordinación técnica de las ligas de kickboxing de Cundinamarca y Bogotá, realizó este cuarto Kinku Internacional. Son buenas noticias también para los deportistas. Son los titulares aquí en Periodismo Público Radio, lo que pasa en Soacha. Vamos con la información de la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Ya son las 7 de la mañana con 43 minutos. Avanzamos con la información, noticias de la capital de Colombia. Mucha atención porque la próxima semana se conocerá el nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá. En los próximos días, la administración del alcalde Enrique Peñalosa dará a conocer la operación del nuevo modelo de aseo para la capital del país, del que a la fecha se contemplan varias alternativas. Una de las opciones, según lo explicó en las últimas horas el gerente del acueducto de Bogotá, Germán González, es subcontratar el servicio de recolección de basuras, lo que abriría la posibilidad de liquidar la empresa Aguas de Bogotá. Y también a finales de junio iniciará el pico y placa para transporte especial en la capital de Colombia. Antes de terminar este mes de junio, comenzará a regir el pico y placa para vehículos de placa blanca en Bogotá, como lo había anunciado la administración distrital. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, dijo que gracias a la medida iniciará con sanciones pedagógicas durante 2 semanas. Luego será mediante el comparendo que por infringir el pico y placa en Bogotá es de 344.700 pesos. Abro comillas, debe estar concretándose en máximo 2 semanas. Tuvimos todo el proceso de divulgación de comunicación. Se revisó en la alcaldía y por eso se entrará en vigencia con pedagogía y luego con sanciones económicas. Cierro comillas, esto lo dijo el funcionario público. 7:41 son algunas de las noticias más importantes, lo que pasa en la capital del país. Hablamos de Bogotá, pues precisamente se viene también el pico y placa para el transporte especial. Ya son las 7 de la mañana con 44 minutos. Es hora de ir con la información de Cundinamarca, nuestro departamento, el primer departamento de Colombia. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 45 minutos y Cundinamarca estará preparada para enfrentar el fenómeno de la Niña. Luego de realizar un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en las instalaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del IDEAN, que contó con la asistencia del gobernador Jorge Emilio Rey, el director del IDEAN Omar Franco, resaltó que es fundamental activar los comités de gestión del riesgo para estar preparados, teniendo en cuenta que hay una probabilidad del 76% de que se consolide el fenómeno de La Niña, que generaría un aumento significativo de las lluvias en Cundinamarca. El principal impacto de las lluvias se registraría especialmente hacia las regiones de Oriente, Almeidas y Guavio, por lo que desde ya la Gobernación de Cundinamarca y el IDEAN solicitaron a todos los municipios la activación de sus comités de gestión del riesgo, estar preparados en caso de que se consolide el fenómeno de La Niña, cuyos impactos se sentirían especialmente hacia el último trimestre del año y que coincide con la segunda temporada de lluvias en Cundinamarca, lo que nos podría generar emergencias por exceso de lluvias. Pues es una buena noticia para el departamento. Los comités de gestión del riesgo ya están preparados para enfrentar este fenómeno de La Niña, el fenómeno de las aguas, precisamente, donde se vienen lluvias torrenciales. Y hablamos ahora de la millonaria inversión en Cundinamarca para superar el desabastecimiento de agua. Siguen los inconvenientes por el suministro de agua en varios municipios del departamento de Cundinamarca. Los habitantes de La Mesa, por ejemplo, están preocupados. Aseguran que es una problemática que enfrenta a la región desde hace más de 25 años. Frente al tema, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, anunció una inversión de 1.5 billones de pesos para agua potable, planes maestros de acueducto y alcantarillado, así como la puesta en marcha del proyecto del embalse de Calandaima para prevenir las inundaciones por desbordamientos de los ríos Bogotá y Calandaima y la sequía que todavía se presenta en Tocaima, Apulo, Biotá, El Colegio y Anapoima. 7:47 son algunas de las noticias más importantes aquí en Periodismo Público Radio. Ya venimos con todo el desarrollo de la información y además también con lo que acontece a nivel nacional, lo que está pasando. Pues les contamos rápidamente las noticias que se desenvuelven en nuestro país con la integración de muchas personas que harán parte de La Paz, incluso la Fundación Paz Colombia. Además, hay desarrollo de las noticias como por ejemplo el paro agrario que se vive en el país y también el paro camionero. Pues ya viene toda esa información. Para que no se desconecten, vamos a una pausa. Ya estamos de regreso aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. El Distrito Militar número 59, la Zona 13 de Reclutamiento, informan a todos los jóvenes entre 18 a 28 años de edad que pueden definir ya su situación militar como bachiller sin salir de Soacha ni Bogotá. Preséntese a la convocatoria de incorporación al quinto contingente de 2016 en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha los días 7, 8 y 9 de junio a partir de las 6 de la mañana. Evite sanciones por ley 48 o multas como remiso. Aproveche los beneficios que obtiene como reservista de primera clase. Informes, calle 19, 525 esquina, barrio San Luis. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59, zona 13 de reclutamiento. Fe en la causa. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Y mi hermana tenía una niña de 8 años y un niño de 5 años. Estaba en ese barrio, entonces fue que allí le alcanzó a impactar una bala a ella. Entonces allí en ese momento ella cayó en el piso y ahí murió ella. En los conflictos armados, los combatientes deben respetar a la población civil y a los bienes civiles. Es prohibido atacarlos. Tomar las precauciones necesarias ayuda a salvar vidas.

Joven colombiano entre 18 a 28 años de edad, defina ya su situación militar como bachiller. Preséntese a la convocatoria de incorporación al 5º contingente de 2016. Preste su servicio sin salir de Soacha ni Bogotá en el Batallón de Policía Militar número 13. Mientras presta su servicio, continúa sus estudios superiores. Cumpla con el compromiso que tiene con su patria los días 7, 8 y 9 de junio en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha a partir de las 6 de la mañana. Informes e inscripciones, Distrito Militar número 59, Zona 13 de Reclutamiento. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59, fe en la causa. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Siete de la mañana con 56 minutos y continuamos aquí con la información ahora a nivel nacional, el panorama nacional, lo que pasa en nuestro país. Mucha atención porque se desenvuelven los acontecimientos en torno a las causas del proceso de la firma de la paz en Colombia, que es la reintegración de muchas de las personas que hacen parte del grupo guerrillero. Es por eso que la Fundación Paz Colombia está acompañando este proceso. Se ha pronunciado el director de la Paz de la Fundación Paz Colombia, él es Juan Fernando Lucio. Angie Torres nos tiene todos los detalles. Luego de que el gobierno y las FARC anuncien la noticia más esperada en los últimos años sobre la firma de paz, se continuará con la ayuda a las víctimas y a los desmovilizados de este grupo guerrillero. Por esta razón, Cali será una de las ciudades que recibirá más desmovilizados en el país. Sin embargo, algunos de estos temas preocupan al Estado colombiano, pues son la empleabilidad y la inclusión social. El director de la Fundación Paz Colombia, Juan Fernando Lucio, expresó las preocupaciones que se presentan en el país. Hay unas preocupaciones en términos de seguridad, y es una seguridad general, es decir, se espera que el proceso de paz signifique mayor seguridad. Hay unas preocupaciones en términos de espacio, significa esto que las diferentes preocupaciones de las comunidades en términos de espacio tienden a mejorar y no a empeorar, y eso implica para las comunidades saber un poco qué va a pasar con los desmovilizados cuando se desmovilicen. Asimismo, Lucio indicó que es importante que el gobierno incluya la visión de paz desde todos los territorios y tenga presente las expectativas de todos los ángulos, no solo desde las víctimas. Como se trata de poblaciones que tienen importantes necesidades cercanas, pues a ellos les da temor de que el acto de priorizar un proceso como el proceso de paz pueda significar para ellos salir o no ser tenidos en cuenta o tener de alguna manera recibir menos asistencia de parte del Estado. Varias de las actividades que la Fundación y otros organismos brindan es la asesoría en el posconflicto, y pues están realizando proyectos como las tomas de la ciudad en todos los departamentos para orientar así a las personas en el tema de inclusión social de los desmovilizados para enfrentar esta situación. Abro comillas, la paz en el posconflicto traerá beneficios al futuro. Cierro comillas, esto lo dijo la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture. Pues hay buenas noticias para los colombianos. El gobierno está firmando ya que está muy pronto, estaría muy pronto la firma de la paz. En otras noticias, el ministerio ha revelado las cifras de solicitudes de los padres para que los menores de edad tengan la debida autorización y puedan trabajar legalmente en Colombia. Se dio inicio a la regulación de este tema. Se pronunció incluso el director seccional del Ministerio de Trabajo, Gabriel Urrego. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. No obstante, este es un tema que ha tenido varias opiniones en la sociedad, tanto a favor como en contra. Por esa razón, el Ministerio del Trabajo realizó una regulación que permitiría que el trabajo infantil en Colombia sea declarado como legal con el fin de acabar con la explotación. En el 2015, el Ministerio de Trabajo recibió 985 solicitudes de autorización para que los menores de edad pudieran trabajar. 891 fueron aprobadas y 94 negadas. El director seccional del Ministerio amplía esta información, así como explicó por qué la entidad tomó esta decisión, argumentando también cuáles serán las condiciones que los menores de edad deben tener para laborar en Colombia. Se revoca porque los permisos son muy rigurosos y obedecen a unas condiciones donde no haya riesgo para esos menores. donde el empresario se compromete a generar esas condiciones. Tienen una jornada laboral que no pueden extender. Por ejemplo, entre los 17 y hasta los 18 pueden ejercer hasta 40 horas de trabajo. Entre 15 y 16 años pueden ejercer 30 horas de labores semanales. Una cifra impactante es que Colombia tiene 1,01 millones de niños trabajando actualmente en el país, donde 393 mil de ellos tienen entre 5 y 14 años y 626 mil son menores entre los 15 y 17 años, según lo afirmó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos y el paro agrario en Colombia continúa luego ya de 11 días, pese a las declaraciones de varios líderes de levantar los bloqueos, pero sin embargo los voceros de la Minga Agraria también aseguran que van a continuar luchando para que sean respetados sus derechos. La huelga campesina e indígena busca que el gobierno cumpla con las promesas y los acuerdos que habían adquirido hace más de 3 años. Asimismo, según las autoridades y voceros de la cumbre, unas 70.000 personas han participado en estas protestas en 10 zonas claves del país y se han presentado bloqueos a las vías y daños de la infraestructura en 5 zonas. Sin embargo, con una decisión que beneficia a las comunidades que están presentes en esta problemática, el líder de la Minga anunció el despeje del carril de la vía panamericana que conecta a Santander de Quilichao y Popayán. La Minga Nacional Agraria, ante la renuencia del gobierno nacional de sentarse a instalar la Mesa Única Nacional, hemos tomado la decisión como un gesto de buena voluntad de permitir que se destape la vía sobre un carril entre sentido de Santander a Popayán entre la 1 y 6 de la tarde. Esto para que el gobierno nacional pueda instalar en el punto de Quinamayó la Mesa Única Nacional. Asimismo, estamos exigiendo que el gobierno nacional cumpla con el protocolo de garantías que hemos acordado en días previos para poder salvaguardar la integridad física e integral de las comunidades que están movilizadas sobre la vía panamericana entre Santander de Quilichao y Popayán. Es importante recalcar que durante el desarrollo del paro agrario han muerto 2 indígenas en los enfrentamientos con las fuerzas militares y también más de 200 personas han resultado heridas, como campesinos, indígenas y policías. En 22 departamentos de los 32 departamentos del país se han realizado las protestas en las vías. 8 de la mañana con 3 minutos y los colombianos no deberán cambiar de nuevo la licencia de conducción, esto debido a la Cámara de Representantes que descubrió que en el Senado de la República se estaba formando un llamado mico a los ciudadanos. Se pronunció el representante del Partido Conservador, Telesforo Pedraza, también Javier Jaramillo, el superintendente de Puertos y Transporte, y Lina Barrera, que es la representante del Partido Conservador. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado que obligaba a renovar una vez más los pases de conducción este año con los criterios técnicos implementados por el Ministerio de Transporte. Los representantes a la Cámara negaron la conciliación del proyecto, así lo evidenció el representante del Partido Conservador, Telesforo Pedraza. No podemos cada 2 años, cada 3 años someter al calvario a los ciudadanos después de lo que han tenido que hacer para volver a sacar una licencia de conducción, porque al lado de las cosas buenas usted no le puede llegar a colgar, ¿no?, de pronto esas cosas para tratar de justificar que el proyecto es bueno. El superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo Ramírez, defendió la propuesta para que no la tumbaran. Se propuso bajarla a un término más corto y lo que se pidió desde el gobierno fue desde el ministerio fue que se dejara la reglamentación en tiempo al Ministerio de Transportes. El proyecto de 150 artículos que buscaba modificar el régimen sancionatorio del transporte y reestructurar la Superintendencia de Puertos y Transportes. La representante del Partido Conservador, Lina Barrera, también dio su opinión frente al tema. No, eso fue en Senado, en Comisión Sexta de Senado, que se incluyó. Obviamente, pues el ponente era Laureano Acuña. La expedición del nuevo documento tiene costo de entre 150 mil y 200 mil pesos, además de ser un trámite tedioso debido a las congestiones y los requisitos adicionales como la toma de un examen médico. Continuamos con el panorama nacional. El gobierno propone que mujeres que hacen parte de las FARC ingresen a la policía en el posconflicto. El ministro consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, ha manifestado que pues está de acuerdo

buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Y nuestra Angie Torres, profe. Nuestra Angie Torres. Buenos días a todos, bueno, buenos días, profe Ariel. Aunque Angie ya desde las 7:30 juiciosita al lado de Jefferson ha estado ahí con todas las noticias, el panorama nacional aquí a través de Periodismo Público Radio, las noticias que impactan, que nos gusta escuchar lo que está pasando en nuestro país. Y ahora vamos a lo que está pasando aquí en nuestro municipio a las 8:16 de la mañana. Angie Torres, ¿no? Sí, señor. Anoche, ¿le suena el nombre de Wilson Berrío? Uno de los árbitros más importantes del país. Sí, señora, así es. Hay veces las mujeres, cuando les hace uno preguntas de árbitros o de fútbol, aunque hoy en día ya por el tema de la selección, eso se ha venido emparejando las cargas, ¿no? Sí, ahora nos gusta ver fútbol, hinchas de los equipos e hinchas de la selección Colombia, y más por estos días que juega un papel importantísimo allí en Estados Unidos en el desarrollo de la Copa América Centenario. Pues como usted lo dice, Angie, Wilson Berrío es uno de los árbitros más reconocidos en la historia del país, aunque ya está por fuera. ¿Y sabía a qué se dedica ahora el señor Berrío? No. Que no es que sea tan viejito, lo que pasa es que también los árbitros, así como los futbolistas, pues tienen que estar... Tienen un límite. Claro, exactamente, tienen un límite, deben estar en forma. Y ya después ellos se retiran y se dedican a otras cosas. Y en este caso, a una de esas cosas a la que se ha dedicado este señor Berrío es a dictar capacitaciones, a capacitar futuros árbitros. Y anoche, le cuento, Angie, que anoche Wilson Berrío estuvo en el Teatro Suá del municipio de Soacha, capacitando justamente a varios árbitros del municipio de Soacha que están asociados en la Corporación de Árbitros de Soacha. Yo la verdad no sabía que existía la Corporación de Árbitros de Soacha. Anoche en el Teatro Suá, además que el hombre quedó como aterrado de la camada de árbitros que hay aquí en nuestra querida Soacha. Bastantes. Bastantísimos. Sí. Una de las personas a quien saludamos también es Sebastián Vela. Sebastián Vela es un soachuno. Él es un líder comunal, además del sector de Santa Elena, aquí en la Comuna 2, cerca al Parque de los Locos. Él es hijo de la reconocida y ya fallecida líder comunal Mariela Rodríguez. Sebastián Vela también trabaja en la administración municipal, en la Secretaría de Desarrollo Social, y Sebastián Vela es árbitro profesional. Angie, Sebastián, nosotros los soachunos tenemos árbitro profesional. Él pita los partidos de la Liga Águila. No se le haga raro ver que juegue Millonarios y Nacional y el árbitro sea un soachuno, porque ha pasado. Ya lo están llamando y nos alegra por él. Y él está metido, por supuesto, en la Corporación de Árbitros de Soacha. Anoche, pues estuvo en esta capacitación. Sebastián, pues fue uno de los que gestionó, por supuesto, con toda la Corporación de Árbitros para que Wilson Berrío estuviera aquí en nuestro municipio. Y me gustó lo que dijo Sebastián. ¿Sabe, Ariel? Sí. Porque él quiere invitar a la comunidad a que participe, si les gusta el arbitraje, por supuesto. Dice él que no es solo un hobby. Esto también puede llegar a ser una opción de vida como es, lo es para Sebastián Vela. Sí, oiga, Jefferson, Dios mío, estoy hoy con los cables cruzados. Jeffer, ¿un árbitro gana bien? Pues no como de pronto en otros países como Chile y Argentina, ellos están vinculados laboralmente y entiendo que ganan sus primas y como si estuvieran, aquí les pagan es por partido. Sí, sí, señor. A usted lo llaman, le dan sus viáticos, entonces le dice, señor, usted esta semana le tocó pitar en Barranquilla Junior con Nacional. Bueno, pero viajan poquito. Sí, y le dan todos sus gastos de hotel, de aeropuerto, traslado. Qué delicia. Y aparte de eso, le dan un billetico que es bueno, pero es bueno. No sé, o sea, no sé si estoy confundida, pero tengo entendido de que, pues como son varios árbitros dentro del mismo juego, pues está el de línea. Claro. Entonces creo que eso es dividido, o sea, la ganancia es dividida. A cada uno le pagan, si usted es el árbitro principal, le pagan una plata, si es línea, si es segundo árbitro, le pagan otra, pero le asignan un presupuesto. Entonces, claro, todos tienen su sueldo. Claro, claro. Honorario realmente es lo que le dan. Sí, sería, sí. Pero mire Sebastián y mire Jefferson y Angie, que a uno lo llamen una o dos veces por mes a pitar, porque no lo llaman todas las jornadas. Cuando se desarrolla, en este caso aquí en Colombia, la Liga Águila, al árbitro, porque yo he tenido la posibilidad de hablar con él y preguntarle cómo es la mecánica. El caso de nuestro Sebastián Vela, que es un suachuno, que él sí nació aquí, se crió acá, trabaja acá y es árbitro profesional de la Liga Águila. Pues él lo que dice es que la Asociación Colombiana de Árbitros pues tiene un listado de quienes pitan en el rentado nacional y los van llamando, le van asignando partidos. Entonces es posible que en la fecha de hoy no lo llamen, pero en 8 días sí. En 15 lo vuelven a llamar, lo pueden llamar 2 veces por mes o 3 veces por mes y usted ahí se cuadra una platica porque le están cancelando por partido. Ellos han venido luchando, por supuesto, para que sin irles mal, pero lo que argumentan es que en el caso de otros países de Sudamérica, ellos los vinculan directamente y aparte de estarles pagando un sueldo, pues obviamente tienen derecho a su prima y a todos los beneficios que implica, digamos, el caso de uno estar vinculado formalmente. Ahorita, que en este caso ellos no lo tienen. En este caso no lo tienen, pero repito, tampoco es que les vaya mal. La cosa es que hacemos todo este recuento para entender un poquito cómo funciona el arbitraje, aprovechando que Soacha tiene árbitro, que es Sebastián Vela, y él trabaja en la administración municipal. El hermano de Sebastián estuvo aquí hace, en Periodismo Público Radio, estuvo aquí hace alrededor de 20 días, que él trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social también. Y anoche, en este curso, en esta capacitación que dictó Wilson Berrío, que es uno de los árbitros más reconocidos en Colombia, que ya está retirado, pues estuvo capacitando a todos los árbitros. Oiga, Jeffer y Angie, hay una camada, si ustedes me permiten el término, de árbitros en Soacha, pero bárbaro, oye. Y bueno, yo no había escuchado mucho. De hecho, hasta ahorita escucho fuerte, fuerte a Sebastián Vela. No, mire, venga, usted entre a Facebook o a Internet, árbitro, y se le ha medido a pitar partidos, pero de los duros, y es que él está dentro de los árbitros mejor rankeados en Colombia. Obviamente le falta todavía un recorrido. Ellos, de todas formas, después tienen que ingresar como a un escalafón que se llama... De hecho, creo que ya está Sebastián en árbitros FIFA, y ya es cuando los comienzan a enviar a pitar también partidos a nivel internacional. Acuérdese usted de Oscar Julián Ruiz, que sí, ha sido al lado de este señor Berrío, otro de los árbitros más reconocidos. Incluso Oscar Julián es muy reciente y él pitó muchos partidos, incluso en mundiales de fútbol, en Copas América, en la Copa Libertadores, en todos estos torneos a nivel internacional reconocidos por la FIFA. Que le funciona muy bien a ellos. No, no sé cómo será el sueldo, me imagino que tienen que incrementar el sueldo. Uy, sí, claro, a nivel internacional es otra cosa. Ellos van como por escalafones, así va la cosa. Pues la cosa es que Sebastián Vela está muy bien. Y anoche, obviamente, junto a todos sus compañeros de la corporación, se llama Corporación de Árbitros de Soacha. Y les recuerdo también que esta corporación es un proyecto deportivo que arrancó con pie derecho en el año 2016, hasta este año arrancó la Corporación Árbitros de Soacha. Su objetivo es formar árbitros del municipio que a futuro puedan desempeñarse en el fútbol profesional a nivel municipal, departamental y nacional. La propuesta de la Corporación de Árbitros de Soacha es liderada por Jonathan Salcedo, quien está al frente de la parte administrativa, y Sebastián Vela, es que están ahí los dos junticos, que se encarga de coordinar la parte formativa y es árbitro profesional de la Federación Colombiana de Fútbol. Pues así cerramos entonces el panorama. Si quieren conocer más de lo que pasó anoche en el Teatro Suba, ingresen a www.periodismopublico.com. Anoche pues se reunieron los árbitros con Wilson Berrío y me parece que para Soacha fue un evento importantísimo porque pues los que piensan llegar al rentado nacional, a la liga, a pitar, pues mire, estuvieron en esa capacitación. Además que tengamos en cuenta ya para cerrar que hay nueva reglamentación que se comenzó a aplicar en la Copa América, por eso los árbitros tienen que estar pendientes de estar al día para no irla a embarrar, porque las cosas cambian, las sí, cosas cambian. Bueno, y estuvo orientado por este señor Wilson Berrío, que ahí teníamos el dato, 400 partidos a nivel profesional que ha pitado. Wilson, ¿cierto? Sí. Y ha representado al arbitraje nacional en diferentes países y torneos internacionales. Muy, muy chévere el tema del arbitraje. Y de ver también Suachunos haciendo parte del fútbol internacional. Y el hombre se fue feliz de Soacha, le cuento. Porque ese teatro estuvo a reventar, estuvo lleno. La charla estaba programada para que se terminara sobre las 7:30 de la noche porque comenzó a las 6 de la tarde y se acabó tarde, como más de las 9. Profe, a mí pues me parece muy bueno porque igual pues Berrío dentro de la charla recalcó pues que el tener disciplina, esfuerzo y sacrificio es lo importante, es lo que determina qué tan buen profesional se es. Y profe Ariel, pues mire, a mí me parece excelente porque con esa cantidad de árbitros que hay y pues con el estadio acá de Soacha, qué mejor escenario para empezar las prácticas. Que tenemos, ¿no?, un buen escenario. Angie toca algo importantísimo. Que ya se ha modificado, que se ha venido modificando. Sí, sí, sí, ya tenemos un estadio a la altura para jugar incluso fútbol profesional. De la A, ¿no? Porque aquí se ha venido jugando fútbol profesional de la B. Sí. El día que hubo el partido de Tigres contra Equidad, se estrenó la gramilla, la nueva gramilla en el estadio. Sí. Una muy buena inversión. Exactamente. Tenemos un muy buen estadio también. Hay veces, ¿sabe qué no hay? Y hay que empezar a construir duro, duro afición. Porque sí. La gente de Soacha no sé. Acá hay un equipo que pues la mayoría no conocen, que es Tigres de Soacha. Es Tigres, sí, aunque Tigres no es de acá, pero... Tigres es de todo lado. Sí. Sí, él está en un lado, en el otro, pero este año es de acá. Omnipresente. Sí, este año sí está aquí. Este y gracias año... a ellos se ha podido, sí, señor, arreglar varios aspectos como es el de la gramilla. Sí, de hecho cuando se le arrienda a Tigres el escenario en contraprestación, pues se acordaron algunos arreglos importantes para el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento, que son de los que habla Angie. Pues ahí está de todas formas la cosa. Esperemos entonces que los árbitros de Soacha, los futuros árbitros y los que ya están en ejercicio, continúen su camino. Ojalá les sigan el camino y superen incluso a Sebastián, porque nos gustaría ver soachunos incluso en la FIFA pitando partidos a nivel internacional. Pero el que le lleva la delantera totalmente es nuestro querido Sebastián Vela. Son las 8 de la mañana, 27 minutos, vamos con una corta pero corta, Jefferson, pausa comercial y volvemos con el tema de la Firmatón aquí en Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Yo tengo 16 años en los que he vivido siempre en ese contexto donde se vive la violencia, los grupos armados, que una guerra, una balacera. Yo siempre he vivido en este sitio y es muy duro. Los niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables en situaciones de violencia armada. No solo son víctimas de ataques directos, como la población civil en general, sino también de ataques contra sus cuidadores, como sus familiares o sus profesores. Las consecuencias del conflicto armado tienen un impacto particular sobre ellos, ya que están en proceso de crecimiento y desarrollo. En la casa han dado balacera, entonces nosotros nos vamos para la pieza y nos encerramos hasta que termine la balacera. Los niños, niñas y adolescentes cuentan con una protección especial en el derecho internacional humanitario. Todos los actores armados deben respetarlos y protegerlos de cualquier ataque. A pesar de esta protección especial, los niños siguen siendo vulnerados en medio de los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Es muy riesgoso vivir en una vereda donde haya muchos conflictos con personas armadas y todo eso, porque si uno está en medio de todo ese combate, un ejemplo, entonces es muy peligroso. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en su misión de proteger a la población civil, vela especialmente por los niños y ayuda a mitigar las consecuencias que puedan sufrir en medio del conflicto y la violencia armada. La violencia no debería tocar a los niños y niñas. Permitamos que crezcan en un ambiente protector, donde puedan tener un hogar, una familia, salud, diversión y estudio. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 31 minutos en Colombia. 8:31. Nosotros continuamos aquí, originando desde Soacha, Cundinamarca, la información del departamento, por supuesto, de nuestro municipio y la información nacional. Ayer, justamente, Angie, tratamos un tema importante que tiene que ver con el CIET que se trasladó de Soacha para Cibaté. Hay algunas inquietudes, nos llamaron, nos comunicaron, nos enviaron WhatsApp y la verdad, ayer intentamos comunicarnos con el doctor Andrés Díaz, él es secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, no fue posible, pero hoy sí lo tenemos. También queríamos preguntarle cómo va el tema de, digamos, estas diferencias que se han generado Soacha-Cibaté por el tema de los operativos de la Secretaría de Movilidad de Soacha en el corredor de la autopista sur. Hay gente que dice que es legal, hay gente que dice que no. Cibaté reclama que eso no le compete a la Secretaría de Movilidad de Soacha. Y también nos gustaría hablar de las fases 2 y 3 de Transmilenio, que sabemos que la gobernación pues ya entregó estudios y diseños, es decir, ella, la gobernación como tal ya cumplió el tema. Pues a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a las 8:32 al doctor Andrés Díaz, secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca. Doctor Andrés, primero muchas gracias por atendernos, bienvenido. Buenos días, Ariel, un saludo muy especial a ustedes y a todos los oyentes de Periodismo Público. Bueno, doctor Andrés, usted ha estado como muy juiciosito, entiendo que se han presentado dos reuniones ya con relación a este tema de las empresas de Cibaté y concretamente de los operativos que ha adelantado la Secretaría de Movilidad de Soacha en el corredor de la autopista sur. Cibaté dice que eso no es competencia de la Secretaría de Movilidad de Soacha, entró a mediar el Ministerio de Transporte, ustedes también como Secretaría de Movilidad del departamento se han pronunciado. ¿Cómo va el tema y qué ha pasado frente a este, digamos, a este conflicto, doctor Andrés? Esto es un aspecto que hace parte, digamos, de las competencias que tienen los municipios como autoridades de transporte. Nosotros como departamento no somos autoridad en materia de transporte, sino somos, digamos, un canal de acercar a los municipios con el gobierno nacional en algunos momentos de apoyo técnico y de impulso de proyectos. Lo que le hemos pedido a Soacha y al mismo Instituto Capital dentro de las medidas de trabajo que se han tenido, una de ellas originadas pues por el recorte de rutas que se iba a dar en el municipio de Soacha, es que esto se maneje de manera integral. Es decir, que Soacha y Cibaté tengan un tratamiento conjunto que permita que se piense especialmente en el usuario, en lo que debe sentir el usuario cuando tiene que abordar el vehículo de transporte público hacia su sitio de destino, como sucede, digamos, en Soacha, que el recorte de rutas hubiera afectado a los usuarios. Sí, señor. Revisar especialmente también qué pasa en el caso de Cibaté con las personas de Cibaté que viajan todos los días hacia Bogotá y también hacia Soacha. Le hemos pedido a la Secretaría de Movilidad de Soacha y a Cibaté que ojalá puedan hacer unas mesas técnicas que logren un entendimiento, y pues también el Ministerio de Transporte pues ha tenido conocimiento y ha estado atento. El día miércoles hubo una reunión, entendemos allá, y pues ojalá se encuentre un camino que sea especialmente más adecuado para los usuarios. Sí, doctor Andrés, Pero si es competencia, ¿la Secretaría de Movilidad de Soacha sí puede hacer esos operativos en la autopista sur? Esa respuesta, digamos, debe darla básicamente el Ministerio de Transporte y la misma Superintendencia de Puertos y Transporte. Yo particularmente creo que digamos, debe acudirse a estas instancias para que sean quienes resuelvan y dirijan este tema. Y pues lo que yo le he invitado a algunos transportadores que se han acercado a la gobernación es que si ellos pues han visto en este procedimiento que haya algo que no esté enmarcado en la norma, pues que hagan, digamos, estas peticiones ante el Ministerio de la Superintendencia para que se pronuncien al respecto. Sí, pues lo digo porque se supone que el corredor de la autopista es un corredor nacional. Claro que pasa por Soacha, pero es que el control de la autopista la tienen son las autoridades nacionales, por eso era la pregunta. Sí, y la autorización de la ruta la da el Ministerio de Transporte para llegar a Bogotá, y el destino en Bogotá, si no es el destino que está autorizado por el Ministerio de Transporte, debe competirles al control al Distrito Capital. La Secretaría de Movilidad de Soacha tiene una posición al respecto que es, digamos, respetable entre su autonomía, pero por eso nosotros hemos buscado que se llegue, ojalá, a unos canales de comunicación y entendimiento para que el mismo tratamiento que se le está pidiendo dar al transporte de Soacha hacia Bogotá se le da al transporte de Cibaté. Correcto, un poquito lo que piden ustedes es pensar en el usuario. Específicamente, sí, en el usuario, que el usuario no tenga que estar abocado a que un operativo tenga que cambiar de transporte o perder tiempo en ese sentido. Obviamente todo marcado ante la norma, ¿no? Porque uno como funcionario público debe proteger ellos, pero yo creo que con diálogo y con entendimiento se puede lograr algo que, digamos, un producto o un resultado que beneficie a los usuarios. Perfecto. Cambiemos de tema, doctor Andrés Díaz. Ayer le cuento que nos corcharon un par de oyentes con preguntas relacionadas con el CIET, el que funcionaba aquí en Soacha, y que a raíz de la creación de la Secretaría de Movilidad de Soacha, pues ese CIET se pasó para Cibaté. Algunos usuarios incluso alegan que por qué se llevaron las carpetas, que siendo matrículas de Soacha y se las llevaron. Bueno, la verdad también le trasladamos algunas inquietudes a usted como Secretaría de Movilidad del Departamento, porque sabemos que el CIET, pues, aunque está concesionado, pero finalmente depende también es del departamento. ¿Cómo va eso? Y digamos, ¿qué tan legal, cómo se soporta que se haya podido hacer eso? Que se hayan podido, digamos, todas las matrículas y todo lo que funcionaba aquí en el CIET cuando operaba en Soacha, se haya trasladado todo para Cibaté. Sí, lo primero que hay que aclarar es que el CIET es un contratista del departamento que vendió un contrato que se firmó en el año 2006, que termina en el año 2018, pero realmente la competencia del funcionamiento como organismo de tránsito es del departamento, así como en Soacha es del municipio, así el municipio haya concesionado a un privado. Lo que se hizo es totalmente legal. La entrega de la norma dice que los organismos de tránsito departamentales, cuando se queda municipal, deben entregarle al municipio los vehículos oficiales y de servicio público. Así se hizo. Eso quedó consignado en unas actas en las cuales estuvo presente el municipio de Soacha, el departamento de Cundinamarca, el Ministerio de Transporte y el mismo concesionario. Los ciudadanos que consideren o deseen que su carpeta quede en Soacha pueden ir a Cibaté a hacer un traslado de cuenta y la carpeta pues se trasladará al municipio de Soacha. Es una decisión del usuario, que la pueden hacer sin ningún problema. Es muy cerca, no requiere mayor tiempo y pueden hacerlo si así desean para poder continuar haciendo sus trámites en Soacha. Históricamente y basados en la norma, no hay una norma que específicamente diga eso, siempre se ha dado este procedimiento. Cuando el municipio de Chía creó su organismo de tránsito, todas las carpetas que están en Chía pasaron al municipio de Cota. Cuando Facatativá hizo lo mismo, pasaron de Facatativá al Rosal. Cuando en Ubaté sucedió eso, pasaron de Ubaté a Zipaquirá. Digamos, eso es algo que se ha venido dando todos los años. Lo que pasa es que los concesionarios privados que ahora tienen estos tránsitos municipales han estado ejerciendo una presión para buscar de una manera muy fácil y simplista tener más carpetas para tener más trámites y así aumentar sus ingresos, pero el ciudadano tiene la posibilidad de hacerlo sin ningún problema, acercándose a Cibaté, viendo que le trasladan su cuenta a Soacha y sin ningún problema pues se hace ese procedimiento De acuerdo a lo que está haciendo la norma. Sí, pero eso tendría que hacerlo, era ciudadano por ciudadano, cada uno. No se puede hacer, digamos, un sí. traslado masivo. No, masivo no. Okay. Nunca se ha hecho. O sea, nunca se ha hecho. Y como les repito, la entrega de las carpetas y al municipio de Soacha y la salida del departamento hacia Cibaté está consignado en unas actas que en su momento, en noviembre del año pasado, se firmaron conjuntamente entre el municipio, el departamento, con la presencia del Ministerio de Transporte y del concesionario privado que tiene en la prestación del servicio de tránsito en Soacha. Perfecto. Creo claro que ahí clarificamos una de las dudas que tenían los oyentes. Es claro. Otra pregunta y otra duda que nos trasladan, doctor Andrés Díaz, es que, digamos, el caso, las carpetas, cuando el CIET funcionaba en Soacha, yo tenía mi vehículo matriculado en Soacha. Ahorita se va para Cibaté y digamos que yo como usuario no hago la vuelta y sigue la carpeta allá en Cibaté. Cuando yo pago mi impuesto siendo el carro matriculado en Soacha, pero la carpeta está en Cibaté, ¿ese impuesto a dónde va? ¿Con Dinamarca o a Soacha? El impuesto de vehículos es un impuesto departamental. Ya, sin importar donde esté matriculado el vehículo, el impuesto va para el departamento. Si el vehículo está matriculado en Soacha, en Cibaté, en Chía, que también es municipal, o en Cota, que es departamental, como organismo de tránsito, no importa. Lo único que sucede es que de ese 100% del impuesto de vehículos, el 80% le corresponde al departamento y 20% al municipio donde la persona haya registrado su dirección al matricular. Es decir, si la persona, cuando matriculó su vehículo, dijo que vivía en Soacha, lo matriculó en Soacha y hoy está en Cibaté, sigue recibiendo el 20% de ingreso al municipio de Soacha. Es la dirección en la cual, con la cual matriculó el vehículo. Pero el impuesto es de carácter departamental y sin importar dónde la persona matriculó el vehículo, el 80% llega al departamento y el 20% al municipio donde la persona colocó como dirección al matricular su vehículo. O sea que no habría problema, qué pena Ariel, o sea que no habría problema con esa tutela no. donde exigen que los vehículos matriculados en Soacha no paguen impuestos en Cibaté. De hecho no prosperó. No pagan, sí, exactamente, ellos no pagan, el impuesto se paga a los recaudos del departamento y ahí no tiene nada que ver con esta situación. Sí, bueno, pero digamos en el caso ya de la Secretaría de Movilidad, cambiemos la página, ya olvidemos lo del CIET. Digamos, yo hoy matriculo mi vehículo aquí en Soacha, ya existe Secretaría de Movilidad. El impuesto, ese impuesto que yo voy a pagar a futuro, ¿entra ya a Soacha por tener un Secretaría de Movilidad o sigue entrando al departamento? El impuesto sigue entrando al departamento, es un impuesto de carácter departamental. Yeah. Solo que un porcentaje de ese impuesto, el que les mencionaba, quedará en Soacha si la persona dice que vive en Soacha. Si la persona al matricular su vehículo dice que vive en Bogotá, llegará a Bogotá, si la persona dice que vive en Cibaté, llegará a Cibaté, si dice que vive en Mesitas, llegará a Mesitas, donde la persona registre su dirección, a ese municipio llega un pequeño porcentaje del impuesto y el resto llega al departamento sin importar dónde se matricule. Perfecto, creo que nos queda claro ese tema. Y un tercer tema, para no demorarlo tanto, mi doctor Andrés, tiene que ver con fases 2 y 3 de Transmilenio. ¿Cómo va la cosa? Nosotros sabemos que el departamento ha estado juicioso y entregó estudios y diseños. El municipio ya tiene comprometido sobretasa a la gasolina. Pues también el lío ahorita es que no hay plata en la nación. Pero digamos, ¿usted cómo ve el panorama para fases 2 y 3 de Transmilenio en Soacha? Estamos trabajando muy intensamente en el proyecto. Como bien lo dice usted, el departamento ya entregó los diseños, una versión 100% del departamento, 4.200 millones de pesos. Le presentamos los estudios al municipio de Soacha. Ya estamos haciendo el ejercicio financiero para ver qué recursos puede poner Soacha y el departamento de acuerdo a ese 30% que se debe dar. Se están haciendo los análisis financieros tanto de Soacha como del departamento, y la nación ha manifestado al señor gobernador que ha estado directamente atento a este proyecto. El gobernador Jorge Rey ha liderado el proyecto de manera directa. Ha manifestado la intención de la financiación. Estamos esperando si nos den una cifra o, digamos, el dato exacto en Hacienda, pero ya hemos establecido unas mesas de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación para avanzar en ese proceso. Y pues creo que vamos por un muy buen camino. Una vez tengamos esa certeza y esa confirmación del Gobierno Nacional de los recursos, estaremos listos para dar, digamos, los últimos retoques para iniciar el proceso de contratación de esta importante obra para Soacha, y que es una de las prioridades del gobernador Jorge Rey como gobernador de Cundinamarca. Pues doctor Andrés, usted como siempre resolviendo, ayudándonos a resolver esas inquietudes, hay más temas, pero bueno, Jeffer, una última pregunta. No me puedo ir sin la última porque es que precisamente doctor Andrés Díaz se ha presentado, casi siempre pasa, por lo menos una vez al año ha pasado este tema del semáforo aquí en Uniminuto, muy cerca a en la el universidad. Altico, en el Altico, pero eso creo que es de la ANI. Ese tema no si es de la ANI, pero ya lo hemos tocado varias veces. Doctor pues, André, ¿los semáforos que hay instalados en Soacha sobre la autopista sur, a quién le corresponde el mantenimiento? Esos semáforos los instaló la ANI, el departamento hizo su mantenimiento hasta noviembre del año pasado, cuando podían hacer el recurso de seguridad vial en Soacha. Después de eso, pues dejamos de tener la competencia para hacerlo. Nosotros consideramos y hemos trabajado conjuntamente con el municipio, así se lo hemos manifestado al gobierno nacional, que creemos que debe ser el gobierno nacional quien le ayude al municipio, a los ciudadanos de Soacha, haciendo el mantenimiento de esos semáforos. Ya, o sea, el departamento ya terminó su responsabilidad, ¿cierto? Sí, señor, porque lo hicimos, digamos, en el momento en que éramos organismo de tránsito y podíamos hacer inversiones en seguridad vial en Soacha. Hoy esa es una de las competencias de la nueva Secretaría de Movilidad, pero entendemos que el corredor es un corredor nacional, que quienes principalmente se surten de ese beneficio de esa autopista son los usuarios que transitan de paso por ahí, y hemos trabajado conjuntamente con el municipio para pedirle muy respetuosamente a la ANI que sean ellos quienes hagan el mantenimiento. Perfecto, pues doctor Andrés Díaz, usted como siempre muy amable, atendiendo a Periodismo Público, atento con el municipio de Soacha, le deseamos éxitos, hombre, ahí en esa labor que usted desempeña, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y como siempre estaremos muy atentos. Bueno, ahí está, él es el doctor Andrés Díaz, él es el secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca. De verdad, él es una persona que ha estado dispuesto y que nos atiende cuando queramos. Oiga, Jeffer, resuelta las preguntas. Ese tema, yo la verdad desconocía cómo se manejaba el tema de las carpetas. Entonces está totalmente descabellado según el soporte y según lo que nos dice el doctor Andrés Díaz. Pues la tutela se cae, ¿no? No, se cae. De hecho, ya se cayó. No encontraron méritos, argumentos, el juez no lo encontró. Y ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. Entonces, se pueden trasladar las carpetas, pero tiene que ser una por una. Exactamente. Los usuarios cada ciudadano. Cada ciudadano, cada propietario. Sí, señor. Y además, el municipio sí se beneficia con el 20% de los impuestos. El otro 80% pues va para Cundinamarca. Para el departamento. Para el departamento. Sí, señor. 8:47. Vamos ahora sí con el tema de la firmatón. Oiga, Jefferson y Angie, le cuento que el Comité Todos por Soacha, este comité que organizó la marcha hace alrededor de 15 días reclamándole al gobierno nacional pues terminación de las fases 2 y 3 de Transmilenio, más ciudadelas educativas, el tema de las vías, en fin. Este comité Todos por Soacha ahora lo que quiere hacer es una firmatón para que Soacha también se haga presente y tenga su opinión en el proceso de La Habana, en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana. Angie González, ¿qué está pasando? El comité Todos por Soacha inició una firmatón que se llevará a cabo durante 3 a 4 meses, en la que se buscan la recolección de 100.000 firmas para iniciar un proyecto desde la voluntad del pueblo que será presentado al gobierno nacional para tener en cuenta la opinión de la población frente al proceso de paz en La Habana. Pues Ingrid Bonilla estuvo hablando con Freddy González, director del Comité Todos por Soacha, con Rafael López, partícipe del Comité Todos por Soacha. Ingrid. Con una recolección de firmas, el Comité Todos por Soacha busca generar conciencia ciudadana. Con un proyecto desde la voluntad del pueblo, con un objetivo de 100.000 firmas, Freddy González, director del Comité Todos por Soacha, habla sobre la actividad. Pues nosotros pretendemos generar conciencia ciudadana, y hay algo que estamos trabajando en el mismo Congreso de la República que se llama Soacha Distrito Especial Social. Ese es un proyecto que está trabajado desde la ciudadanía, desde los jóvenes y desde la voluntad del pueblo. Lo queremos presentar con 100.000 firmas que queremos iniciar a recoger, y este es como un proyecto piloto y vamos a mirar cómo podemos avanzar con eso. Una recolección piloto dará el paso para iniciar el proceso de firmas que se llevará a cabo de 3 a 4 meses. De igual manera, Rafael López, partícipe del Comité Todos por Soacha, cuenta con qué fin se recogerán las firmas. Estamos en la labor de la recolección de firmas, la firmatón que se denomina, en contra del plebiscito, porque en realidad

En los conflictos armados, los combatientes deben respetar a la población civil y a los bienes civiles. Es prohibido atacarlos. Tomar las precauciones necesarias ayuda a salvar vidas. Casas, escuelas, hospitales, iglesias y todo lugar en donde se encuentren los civiles debe ser respetado. Es esencial esforzarse por ubicar las tropas y armas lejos de la población. Dirigir un ataque contra un bien civil o ponerlo en peligro puede ser una violación del derecho internacional humanitario. Él llora, él tiene miedo y él dice, a veces cuando escucha los hostigamientos, a mí me dicen, no, me van a matar. Y él llora, tengo miedo, yo no quiero morir. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, escucha a las víctimas del conflicto con el fin de proteger su vida y su dignidad. En su diálogo con los actores armados, el CICR les recuerda que la guerra tiene límites y que la población civil, mujeres, hombres, niñas y niños, no debe ser afectada en ningún momento. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana, 56 minutos, 8:56, y ahora vamos a hablar, Angie, de propiedad horizontal y específicamente, pues, lo que ello genera. Yo diría que casi en todo lado, el tema de la propiedad horizontal, incluso no solamente en el municipio de Soacha, sino a nivel de país, ha faltado un poquito como educación, pedagogía, como concientizar a la gente que no es lo mismo vivir en una casa, no es lo mismo vivir en una finca, a llegar a convivir en un conjunto donde hay tanto apartamento, donde su vecino seguramente ni usted lo conoce, y donde estamos tan cerca todos. Entonces este tema de convivencia hay veces se ha vuelto un poco complejo, porque no nos toleramos y venimos a hacer finalmente lo que queramos, no sabemos pedir hay veces favores, en fin, son problemas que se han venido presentando, repito, eso no solamente aquí en Soacha, sino casi en todos los conjuntos de propiedad horizontal a nivel del país, pero específicamente en Ciudad Verde, pues como sabemos que es un macroproyecto tan grande donde confluye además gente de todo lado, llega gente de la costa, de Boyacá, de Antioquia, de La Guajira, aquí de Soacha, de Bogotá, de todo lado, y cada uno trae sus costumbres y hay veces se nos dificulta y se ha generado como un lío frente al respecto, sobre todo en el aspecto de convivencia. Para hablar de este tema, pues hemos invitado aquí a doña Adriana Castiblanco, ella es veedora de Ciudad Verde, y al señor Germán Buya, presidente distrital de la Mesa de Propiedad Horizontal. Correcto. Para que hablemos un poquito sobre este tema tan complejo. Doña Adriana, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás, Daniel? Pues muy bien por aquí, contento con la compañía de ustedes. Gracias, de verdad. Gracias por la invitación. Don Germán también, bienvenido, ¿cómo está? Don Ariel, muy bien, muchas gracias, muy amable por su invitación y obviamente aquí a sus órdenes en un tema que, como bien lo dice usted, agobia sí. A toda la ciudadanía en este país, residentes y no residentes en propiedad horizontal. Sí, no es un tema fácil. Bueno, doña Adriana, en Ciudad Verde, ¿cómo está la situación? Lo que uno escucha también hay veces es problemas de convivencia, como que no saben vivir entre vecinos, no nos toleramos, como que no somos conscientes. Y usted además, que es veedora allí de Ciudad Verde, pues me imagino que está como dándose cuenta de lo que está pasando. Y yo le traslado la pregunta, ¿qué está pasando en Ciudad Verde? Bueno, en Ciudad Verde ha sido una situación bastante compleja, puesto que pues se ha disparado bastante la convivencia con los residentes. Hay bastante riña, hay bastante violencia intrafamiliar incluso. Entonces todo esto ha generado que se crezca mucho la convivencia allí en propiedad horizontal. ¿Se agarran mucho entre los vecinos? ¿Mucha queja? Sí, sí, ha habido bastante conflicto. ¿Y por qué? ¿Ahí qué es lo que pasa? ¿Que me puso el equipo sonido muy alto? ¿Que sacó el perro? ¿Todo lo que conocemos? Sí, básicamente uno de los líos es las mascotas, entonces sí. Que no se llevan, no se cumplen los reglamentos de convivencia con respecto a recoger las heces de sus cachorros. Sí. de sus mascoticas. Lo otro es que no se respeta el sonido de los apartamentos, entonces ponemos el equipo a todo volumen, incomodamos, no respetamos que hay personas que están trasnochando, trabajando de noche, llegan a dormir en el día y pues hay personas que pues no... Eso no les interesa. No les interesa. Y van haciendo bulla y arman fiestas, uh-huh, y le suben el volumen al equipo y... Sí. Oiga, qué complicado eso, ¿cierto? Bastante. Bastante, y porque una cosa tan sencilla puede generar un estado de... No, incluso hay veces se han presentado hasta muertes por eso, porque sí, se agarran y terminan hasta dándose en cuchillo, sí, bala, en fin, falta de tolerancia. ¿Y qué hacen ustedes? Pues en este momento nosotros hemos acudido a la alcaldía, hemos acudido aquí a varios entes del gobierno y nos hemos dado cuenta que pues no hay dientes jurídicos con respecto a la propiedad horizontal, entonces ellos siempre nos envían a que tenemos que remitirnos al comité de convivencia, que regíamos, sí, que de acuerdo al artículo 58, que es el que nos rige el comité de convivencia, debemos solucionar esos conflictos internamente. Doña Adriana, ¿usted está en el comité de convivencia o no? Porque usted es veedora. Yo soy veedora, en un tiempo estuve en el comité, en el consejo de administración, sí, pero sí pudimos evidenciar muchas de estas situaciones. Y hay... Entiendo que hay un reglamento, la gente lo conoce, es claro, ¿cierto? Si a mí me dicen, mire, saque la bolsita, cuando vaya a sacar el perrito de la zona verde, recójale las heces, tenga, cuando haga, quiera escuchar música, hágalo en volumen bajo. La gente conoce, pero sin embargo, no respeta. Lo que pasa es que esos reglamentos o esos manuales de convivencia están muy mal elaborados. O sea, pienso que hay que complementarlos de acuerdo a las necesidades de la misma comunidad. O sea, algunos son todavía muy cortos, se quedaron muy cortos en, y adicional a eso, pues la gente no se preocupa por aprender o conocer un poquito del reglamento. Pero venga, le digo una cosa, doña Adriana, ¿el problema será del reglamento o el problema también será de la falta de cultura de la gente? Y la falta de pertenencia, sí señor, la falta de cultura y falta de pertenencia. Porque hay veces incluso sin reglamento, a mí así no me ven a conocer un reglamento, pero ¿cómo no voy a ser consciente que si yo le subo el volumen voy a afectar a las otras personas? Claro. O que si yo dejo que mi mascota se haga ahí en la zona verde, que puede venir un niño, otra persona, hombre, es que eso también es un poco como de conciencia y falta de cultura. Sí, sí. Pero eso parece que no hay, ¿no? Sí, es solo difícil. falta de pertenencia y falta de cultura de la misma comunidad, de que colaboremos todos y pues que vivamos en familia, en paz. Sí, doña Adriana, yo entiendo que ustedes han venido hablando con la Mesa Distrital Ciudadana de Propiedad Horizontal de Bogotá, bueno, si es distrital es de Bogotá, ¿no? Sí, señor. ¿Desde hace cuánto? Nosotros estamos con ellos alrededor de 2-3 añitos, más o menos. Ajá, ¿y básicamente el trabajo con ellos cuál es, con esta mesa? Pues prácticamente es articular todo lo que viene acarreando la propiedad horizontal. La idea es fortalecer comités de convivencia, fortalecer consejos de administración y pues dar las pautas para que ellos puedan desempeñarse dentro de sus conjuntos. ¿Y por qué con una mesa distrital y no de Soacha? ¿En Soacha no hay, no? Junto con la mesa distrital de Soacha nos contactamos con la de Bogotá, ha sido algo articulado. Un trabajo conjunto, digamos, sí, para superar esta problemática, de cierto modo ellos que asesoran, miran, ayudan. Nosotros hemos tenido la asesoría directa tanto de la Mesa de Propiedad Horizontal de Soacha como la de Bogotá también. Okay, ellos perfecto. Afortunadamente contamos con personal calificado, tenemos entre ellos contadores, administradores, abogados, y ellos son los que nos han venido dando toda la asesoría con respecto a las diferentes problemáticas. Pues que sea don Germán Buya, presidente de esta mesa distrital, también el que nos amplíe un poco el tema. Don Germán, ¿cuál es el papel que ustedes juegan específicamente con Ciudad Verde? Gracias, don Ariel. Sí, el tema ha sido, digamos, un proceso buscado por ellos mismos a iniciativa propia, ¿sí?, de Ciudad Verde, de las personas como el caso de la veeduría en cabeza de Adriana y de otras personas que por sus conflictos, tanto de carácter administrativo como de carácter de convivencia y que generan también el llamado de los temas de seguridad, pues ellos han tenido que buscar un apoyo adicional porque lamentablemente esto hay que reconocerlo. Hoy en el país solo tenemos 4 ciudades a mostrar que se están preocupando por los temas de propiedad horizontal. No existe en el país desde hace 67 años larguitos política pública de propiedad horizontal. Nuestra intención como Mesa Distrital Ciudadana de Propiedad Horizontal en Bogotá fue empezar un proceso hacia garantizar políticas públicas para garantizar que nuestros exiguos impuestos prediales que se pagan tengan alguna retribución en el ciudadano residente de propiedad horizontal, copropietario obviamente también. Y allí hemos encontrado desde hace 12 años que venimos haciendo la tarea unos escenarios indudablemente muy amplios que requieren fortalecimiento desde la institucionalidad municipal, básicamente, obviamente acompañado de los ministerios Interior, Vivienda, Justicia y, por supuesto, Planeación Nacional, para que se garantice una política pública en propiedad horizontal de parte del Estado, que no existe. En el caso concreto de Ciudad Verde, llegamos por referenciación de ambos lados, tanto de la Mesa Municipal de Soacha, que en algún momento, hace 8 años, ayudamos a constituir a raíz de lo que se venía generando hace 12 años, concretamente en Bogotá, okay, y que ellos participaban en procesos de capacitación fundamentalmente y vieron la necesidad de establecer esta instancia de participación ciudadana en el municipio. Hoy cuenta con un respaldo, a Dios gracias, de una gestión tanto de la mesa como de ciudadanos, como lo que hace Adriana en su veeduría con el acompañamiento de otros, de que este alcalde se haya comprometido formalmente con el establecimiento de la política pública municipal en propiedad horizontal, generando una entidad, y a Dios gracias eso ya queda dentro del plan de desarrollo y será parte del proceso de esta administración durante estos 4 años. Oiga, don Germán, ¿cuáles son esas 4 ciudades para aprenderle, para seguir el ejemplo? No, y le cuento un detalle, ustedes son los privilegiados, Angie, en este tema. Soacha es el modelo nacional a replicarse en 1.100 municipios del país, ¿serio? Y básicamente los 65. Oiga, no lo puedo creer. Oiga, por fin algo bueno, Jefferson, totalmente, para Soacha. No, nos tienen vaciados, dice un amigo mío. Aquí, con tanto problema, y mire, aquí hay que aprenderle a Soacha que entendieron el mensaje, primero porque hubo un compromiso de un político, así sea hoy un licenciado en la administración municipal, para regir los destinos de la ciudad, sí, del municipio, como lo llama generalmente, pero esto es una ciudad. Estoy de cuento de hablarle de municipios como peyorativo, sí, en sí, algún sí, momento, pero esto es una ciudad que tiene ribetes cosmopolitas y miramos la procedencia de sus ciudadanos. Y lo más tenaz, Don Ariel, Angie, Jeffer, como le consta a esta ciudadanía en este municipio, esta ciudad es una ciudad que está siendo atiborrada por unos procesos que no le son propios, pero que los está asumiendo en razón de la incapacidad de espacio en Bogotá para recibir y recepcionar tanta gente desplazada. Sí, nos están chutando toda la vivienda aquí y nos hacen vivienda, pero los equipamientos, ¿dónde están? Ahí está el tema, y esa es parte de nuestra inquietud dentro de los temas de política pública que estamos promoviendo con respaldo, a Dios gracias, ya hoy un poco mejor visibilizados con lo que nos está significando. Bogotá, por ejemplo, generó la gerencia a los 38 días de este gobierno que llegó, pero no hay política pública. No hay política pública. Y lo digo con bajo volumen, sí, porque es que el tema es generar la política pública, que aquí sí, y ese es el ejemplo a seguir. Y usted me preguntaba por las 4 ciudades. Soacha, la primera. Ajá. La segunda, que salió sorprendentemente para nosotros, es Montería. Ok, Soacha, Montería, ¿cuál más? Mosquera. Ah, también. Increíble. ¿Mosquera, aquí los vecinos? El vecindario, olé, está entendiendo el ejemplo, pero vale la pena que hay que reconocer. Ustedes estaban hablando ahorita de un tema departamental. Sí, ¿y cuál es la cuarta? El departamento de Cundinamarca tiene ahí un rollo que yo creo que vamos a tener buenas noticias. Estamos a la espera de la reconfirmación del asunto porque ellos estuvieron muy interesados, muy al tanto, como un compromiso similar a lo que sucedió en Soacha, en ese compromiso de carácter electoral que se convierte en un plan de desarrollo hoy y que están ahí trabajando en el tema. El otro municipio, obviamente, después de Mosquera, es Bogotá. Ah, logramos, bueno, que de 5 cositas que hablamos en la implementación, diseño y adopción de una política pública distrital para Bogotá, se creara también un sistema distrital. De allá nos quedaron, de las 5, nos quedaron 2, pero Soacha va pleno en el proceso. Oiga, del diseño, implementación y adopción de ese plan. Nos alegra mucho, doña Adriana, que como aquí el tiempo es tan cortico, bueno, y digamos a futuro, ¿qué se ve allí en Ciudad Verde en este tema tan complejo? Pues nuestro objetivo básicamente sería capacitar a los consejos de administración y a los comités de convivencia para disminuir y minimizar esta problemática, porque lo que hemos notado es que falta capacitación. La gente se postula a un consejo, se postula a un comité de convivencia, no sabe, pero para no, saben, entra, no saben cómo ejercer. No sabe cuáles son las, entonces, funciones, ¿no? Queremos fortalecer esa parte. Hemos hecho alianza con el SENA y queremos abrir unas tecnologías precisamente en propiedad horizontal para que estas personas se capaciten. Tecnología en el SENA. Y en el SENA. ¿Y eso para cuándo sería? Pues ya estamos en la convocatoria. Ah, qué bueno. En el momento el SENA nos exige que conformemos grupos mínimos y de 30. ¿Y los interesados a dónde? A ver. Los interesados a través de nuestra página de Facebook, Veeduría Ciudad Verde, o al Gmail, veeduriaciudadverde2014@gmail.com. ¿Ya se pueden inscribir? Sí, solamente necesitamos la fotocopia de la cédula al 150, el acta de bachiller y prácticamente los datos personales como cédula, dirección, teléfono y el IPEX. Ok, perfecto. Don Germán, bueno, también así como para terminar, usted... Señor. Un complemento a lo que está diciendo, sí, Adriana, que es donde está el enfoque de capacitación. A Dios gracias, producto de nuestra inquietud desde Bogotá, logramos esto de la tecnología del SENA, diseño curricular, todo el rollo, 24 meses, de los cuales 18 discentes que llaman, teoría y 6 de práctica en lo posible. El tema es que necesitamos esos desarrollos adicionales para poder tener los convenios en los conjuntos donde puedan las personas que hagan la tecnología tener las prácticas en vivo y en directo, como se dice. Esto tiene un tema complementario que estamos promoviendo, a Dios gracias, y aquí el CTP municipal logró una respuesta a buena hora cuando entregamos esta propuesta al municipio, a ellos, a la mesa municipal, el tema de una respuesta que garantizaba que lo que estamos diciendo del respaldo al tema de fortalecimiento a los comités de convivencia y consolidación de ellos en el proceso de acceso a la justicia tan complejo que tiene todo esto en propio horizontal, está abocado a que si usted no consigue abogado no puede avanzar. Sí, claro. No, nosotros estamos planteando que haya medidas económicas, fáciles, rápidas, expeditas para la solución de los conflictos al interior de las copropiedades con personas capacitadas. Entonces, se han venido haciendo con la Universidad Nacional, por ejemplo, donde participaron en el curso anterior de fin de año un grupo de 5 personas de Soacha para que tuvieran la posibilidad de acceder a esto y comenzar a replicarlo. Entonces vamos a seguir con apoyo del ministerio, con apoyo ahora evidente en el plan de desarrollo con la alcaldía municipal de Soacha, el desarrollo de estos cursos para mejorar el proceso en el posacuerdo que hablamos, porque la paz de este país pasa por las propiedades horizontales. No, claro. Concluya esto. Indudablemente, sí, señor. Bueno, 9:12, yo les agradezco. Aquí es tema, aquí nos podemos quedar todo el día. Este tema de propiedad horizontal, ahí le queda la tarea a Joana y a Solay para que los contacten de nuevo. Y otro día de verdad complementamos los temas porque son muy, pero muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias de verdad a los dos por estar aquí. De verdad, a usted muchas gracias, ¿no? Por haber venido. Igualmente aquí al compañero también de la mesa distrital. 9:12, corta pausa y volvemos con la policía. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Ángela Osorio, líder comunal y empresarial del barrio El Bosque en San Mateo, ha venido desarrollando proyectos para la comunidad, brindando herramientas para el empoderamiento de las madres cabeza de hogar en el municipio, con el fin de que creen empresa para su crecimiento personal y profesional, así como el autosostenimiento de sus familias. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. La música que identifica a la región nace principalmente por el trabajo de los indígenas Zipas, quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales hechos de madera y caña, elaborados por ellos mismos. Albeiro Melo, soachuno de nacimiento y músico de profesión. La raíz indígena de Paso del Tres Cuartos nace del desplazamiento del indígena del municipio de Soacha, Cundinamarca, hacia lo que hoy en día es Boyacá, Sogamoso Boyacá, de la ciudad del Hijo Varón del Dios Sol al Templo del Sol. La acción era la romería para hacer el proceso de gracias y llevar la ofrenda a los dioses muiscas. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 9 de la mañana, 17 minutos, 9:17, y nosotros continuamos aquí con la información originando desde los estudios de Uniminuto. Periodismo Público Radio, como siempre, con todas las noticias, los invitados. Y hablando de invitados, pues vamos a hablar de temas que tienen que ver con policía, pero no solamente con policía. Nosotros aquí, a través de Periodismo Público Radio, hemos venido hablando que la policía hoy en día juega un papel importantísimo en diferentes áreas. En el tema, por ejemplo, comunitario, en el tema de las juntas, en el tema con jóvenes, en el tema de los niños, para el caso de infancia y adolescencia, el turismo, mejor dicho. En todas las áreas que uno conoce, ahí está pendiente la policía. Ayer, Jefferson y Angie, se realizó la graduación de 3.000 jóvenes en este tema de prevención al consumo de drogas y lo que tiene que ver con el programa DARE. Pues por supuesto que también con ellos vamos a tocar otros temas, un plan de desarme que se realizó el pasado sábado aquí, muy cerca a nuestra sede, en Bosques de Zapán. ¿Cómo va el tema de jóvenes a lo bien? Y también vamos a hablar de la red de apoyo. Pues para hablar de estos temas, tengo invitado al subintendente William Ibáñez, él es jefe del área de prevención y educación de Soacha. Tengo también al patrullero Anderson Pinzón, quienes nos van a hablar del tema. Subintendente Ibáñez, usted de la casa, hombre, bienvenido, ¿cómo está? Ariel, buenos días, muchas gracias. Un cordial saludo a todos los radioyentes de Periodismo Público. Sí, como lo manifestaba usted anteriormente, el día de ayer se realizó un evento muy importante en el Distrito Especial de Policía Soacha, de un trabajo importantísimo que se ha venido desarrollando por parte de la Policía Nacional de manera articulada con la Administración y otras entidades, con el fin de sensibilizar a nuestros niños y a nuestros jóvenes sobre la prevención de sustancias psicoactivas. Sí, bueno, digamos que para involucrar un poquito a la charla también al patrullero Anderson Pinzón, pues le voy a dar la bienvenida y lo voy a saludar para que también nos ayude a complementar la información. Patrullero, ¿cómo está? Bienvenido, hombre. Buenos días, muchísimas gracias. Pues en esta oportunidad vamos a dar un apoyo, unas pautas y a orientar a la comunidad en cuanto a la red de apoyo. No solo la policía se encarga de solo la operatividad, la reacción, la disuasión, sino en este caso la prevención. La prevención. Bueno, pero vamos entonces a continuar hablando con el subintendente William Ibáñez de lo que se realizó ayer, que a propósito me pareció de verdad una ceremonia muy bonita Su intendente Ibáñez, Dare, a la gente le suena mucho Dare. La gente dice, bueno, algunos conocerán que es el programa de educación para la resistencia al uso y abuso de las drogas y la violencia, pero ¿cuál es la esencia del programa y desde hace cuánto se ha venido trabajando en Soacha, su intendente? Claro que sí, lo decía en algún momento una persona muy importante. El problema del microtráfico es, pienso que uno de los problemas más complejos que tiene la sociedad colombiana. Y por eso pues la Policía Nacional viene liderando este tipo de actividades con el fin de prevenir desde una temprana edad a los jóvenes en cuanto al consumo de estas sustancias psicoactivas. El programa llegó a Soacha hace ya 3 años, donde hemos capacitado más de 18 mil jóvenes de las diferentes instituciones educativas acá del municipio. Estamos avanzando de manera progresiva porque tenemos 21 colegios públicos y más de 80 privados, pero día a día hacemos esfuerzos para tratar de combatir este flagelo y orientar a nuestros niños. Sí, prevenir el consumo que realmente a futuro nos puede generar grandes problemas. Sí, entonces, y el tema de la prevención, y usted que trabaja, porque es que usted además es jefe de esa área de educación, de prevención y educación de Soacha, pues digamos que hay una ganancia, porque es que una cosa es prevenir, otra cosa ya es luchar contra el problema, ¿no? Sí, efectivamente, claro. Ese es el trabajo que pienso que es lo más gratificante que uno puede hacer, no solamente como policía, sino como ser humano, tratar de construir sociedades, tratar de reconstruir el tejido social pues, que a través de la historia ha sido fragmentado por este tema del microtráfico. En este año se realizó la intervención a 6 instituciones educativas del municipio y durante el primer semestre, como usted lo manifestaba anteriormente, logramos concientizar o orientar a 3.000 estudiantes de esos colegios con el apoyo de la misma Secretaría de Educación y de los rectores, coordinadores de estas sedes. ¿Estos niños que se graduaron ayer entonces estuvieron a lo largo de este año capacitándose desde febrero? Sí, señor, desde que iniciaron su periodo escolar, desde el mes de febrero, se realizó un acercamiento con estas instituciones donde pues, nos abrieron las puertas y allí llegaron nuestros instructores del área de prevención y educación ciudadana realizando esta cátedra de prevención que tiene un pensum de 12 horas con el apoyo de un material logístico, unas cartillas, videos donde mostramos de manera efectiva las consecuencias que tiene pues, el consumo de drogas en nuestros niños y nuestros jóvenes, tanto en su vida personal como pues física, psicológica, todo este tema pues que afecta no solamente la vida, sino también la libertad de las personas. Correcto. ¿En qué horario, en qué momento ellos acuden a estas capacitaciones? Dependiendo pues la jornada en que el estudiante se capacita o, perdón, asiste a la institución educativa. El colegio nos da un espacio de 1 a 2 horas dentro de la misma clase donde el instructor realiza esta capacitación y orienta al estudiante sobre el consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, pues que ya tenemos desafortunadamente en el mercado otras drogas que hoy en día las entregan a los estudiantes en dulces, en chicles, en otros elementos que son muy fáciles pues de que de pronto el estudiante pueda adquirirlos. ¿Las edades de estos muchachos oscilan en qué y a qué grados pertenecen? Básicamente la capacitación se realiza para los todo grado, primaria y bachillerato. Ah, ¿sí? Perfecto. Pero tenemos en cuenta la problemática que presenta la institución. Los docentes, los coordinadores, el mismo rector de la institución ya tiene identificado el curso donde desafortunadamente está evidenciando esta problemática, donde tiene jóvenes que están involucrados en el consumo o en el mismo expendio. Entonces esos son los cursos que nosotros intervenimos de acuerdo a la a la estadística o a la el análisis que ellos mismos realizan en su colegio. Perfecto, y para este segundo semestre me imagino que está proyectado también continuar. Ya tenemos otros colegios priorizados para el segundo semestre con una reunión previa que se realizó con la Secretaría de Educación, las secretarías ahí de la Administración Municipal, donde pudimos también identificar otros colegios que a partir de este segundo semestre llegaremos con todas las capacidades institucionales para brindar esta información, esta capacitación, que es muy importante para nuestros jóvenes. Demasiado importante. Bueno, subintendente, otro de los temas, porque si nos quedamos hablando de DAR, da para mucho, pero sí. También lo importante es que la comunidad conozca qué hacen ustedes. Plan Desarme es otro, digamos, de los ejes en que la policía se ha venido moviendo. Nosotros con medio de comunicación hemos sido testigos que frecuentemente en diferentes sectores se hace. El último fue allí en Zapán, vecino nuestro, ¿no? ¿Cómo les fue? Sí, el Plan Desarme es una campaña también que realiza la Policía Nacional con el fin de reducir los diferentes delitos que se presentan. Y uno de ellos es el homicidio, que desafortunadamente ha afectado a nuestro municipio este año. Y por eso pues también hacemos esfuerzos realizando estas campañas, estas actividades donde la comunidad ha apoyado y de manera voluntaria ha entregado algunos elementos que nos pueden generar en algún momento pues la pérdida de vidas humanas, como es el Plan Desarme. El último se realizó en el sector de Bosques de Zapán, la Comuna 2, obteniendo muy buenos resultados y lo más importante pues el compromiso y la misma aceptación de la comunidad. Ahí se logró la incautación o la recuperación de 3 armas de fuego y 40 armas blancas, que esto nos puede significar pues el aumento significativo de lesiones personales, homicidios u otros delitos, incluyendo el hurto. Entonces pues esto es el trabajo importante que se realiza. Y sí, subintendente, alguna vez una persona me preguntó, escuchó, estábamos también tratando el tema de los planes de desarme, y hay gente que le da miedo por decir, tiene un arma blanca, no hay problema, porque aquí no se judicializa a las personas por portar un arma blanca, pero un arma de fuego sí. Y hay veces la gente le da miedo en una jornada de Plan Desarme ir a entregar su arma de fuego porque no tiene salvoconducto, puede tener antecedentes. ¿Qué le diría usted a esas personas? No, que por el mismo motivo la Policía Nacional creó esta estrategia de Plan Desarme, esta iniciativa de Plan Desarme, para que las personas de manera voluntaria puedan entregar estos elementos y no van a recibir ninguna sanción penal o en algún caso pues disciplinaria o alguna represalia contra ellos. De hecho reciben a cambio de algunos incentivos como becas de estudio, bonos de mercado. Sí, porque de eso se trata. Tenemos pues un equipo dispuesto para eso. Si es necesario, a la persona se recoge en el domicilio para que no tenga ningún riesgo en el traslado a donde se va a realizar la actividad y no tema de pronto ser judicializado o capturada por alguna de nuestras patrullas de los cuadrantes. Claro. Entonces, porque en la ida puede ser tan de malas que se encuentre una patrulla, lo requisan y ahí, sí, y ahí claro, está. Pero sí, exacto, ustedes van y lo recogen. Y porque ese es un mensaje también interesante que la gente sepa, que justamente cuando se hace una jornada de Plan Desarme puede entregar con total tranquilidad. Exacto, el arma de fuego. Total tranquilidad. Sin ningún perjuicio, porque ese es el miedo. Digamos que la gente sí le ha dicho a uno, bueno, ¿y qué tal que uno va y lo cojan, lo judicialicen? O bueno, como es un lío tener aquí un arma cuando no tiene salvoconducto, pues hay porte ilegal, eso es un delito ya que está tipificado. Sí, pero claro. Mire, esa aclaración es bien importante. Vamos aquí a darle paso al patrullero Anderson Pinzón, que nos hable de la red de apoyo, que es otro, digamos, de los temas en que la policía ha venido trabajando fuertemente. ¿Qué es la red de apoyo, patrullero? Bueno, la red de apoyo es un conjunto de actividades organizadas, canalizadas, lideradas y coordinadas por nosotros, Policía Nacional, con la finalidad de captar información sobre hechos delictivos o conductas que puedan afectar la tranquilidad y seguridad, aprovechando nuestros recursos humanos. También aliados estratégicos con empresas de vigilancia, personas naturales o jurídicas que también prestan su servicio. El objetivo principal es la canalización de la información de manera ágil, veraz y oportuna que permita evitar y disminuir la realización de hechos punibles y en especial los relacionados con el terrorismo. Me pueden decir que de pronto dicen, bueno, la red de apoyo, ¿en qué está basada? Nosotros estamos basados en el decreto 03222 del 27 de diciembre del 2002. Sí. En donde nos preocupamos por atacar de manera profunda y directa los focos de inseguridad. Que nosotros nos volvamos ese amigo, ese confidente, a que todo nos dé cuenta. También aprovechando esta oportunidad, nosotros tenemos que incentivar a la comunidad para que denuncie. Porque yo sé que acá llegan muchas llamadas y dice, no, en el sector se presentaba mucho consumo de estupefacientes. Nosotros sabemos dónde queda la olla, pero es que nos da miedo. No, ustedes a través de nosotros pueden canalizar esa información, sea el dato de confiabilidad, para atacar de una vez el problema de raíz. Sí, romper un poquito ese miedo, porque eso es cierto, lo que usted dice, patrullero, la gente, y lo que hablamos también, el caso de entregar las armas, también denunciar, hay un miedo, porque la gente dice, bueno, pero es que a mí eso se va a filtrar, van a saber, la red de apoyo justamente está para eso, para proteger también al ciudadano y motivarlo a que denuncie, ¿no? Sí, claro, de igual manera tenemos que tener alguna prueba contundente para poder trabajar. Por decir, nosotros decimos, no, es que en el sector X siempre me sale determinadas personas, en vehículos, un ejemplo, puede ser en bicicleta, motocicleta, pero cuando vamos a hacer la investigación, miramos que la ciudadanía no denuncia. Sí. ¿Y si no denuncia? No, si no denuncia, ¿cómo? Ahora, me imagino que a partir de la denuncia, bueno, ya es un tema mucho más profundo, pero a partir de la denuncia tienen que hacer un seguimiento, recoger las pruebas, ese es un tema que no es nada fácil. Óyeme, patrullero, ¿la red de apoyo en Soacha existe hace cuánto? Uy, existe desde el año 2005. Eso ya lleva añitos, sí, ¿no? Sí, ya lleva un buen tiempo. En esta oportunidad estamos trabajando estrechamente con la administración municipal, en donde nos... Eso yo le iba a preguntar, ¿qué entidades? Explícitamente Alcaldía y Secretaría de Gobierno, okay, mediante los cuales hacen contratos directos con Ministerio de Telecomunicaciones, donde tienen, acá se cuenta con una apertura de banda radial, ¿sí?, donde se dan donde se dieron en años anteriores unos radios de comunicación a presidentes de junta, en donde ellos se les dio una capacitación mediante la Escuela de Convivencia y Seguridad. Ellos son promotores, nos canalizan la información de los vecinos. Se han dado muy buenos resultados, muy buenos positivos, como nosotros le decimos, en cuanto a la actividad delictiva. Sí. Aparte de eso, también se tiene la red de mediante los avanteles. Ya el equipo avantel se pueden tener de dos formas, a través de Secretaría de Gobierno y con recursos propios. Sí, es decir, a ver, así resumiendo, policía, alcaldía y Secretaría de Gobierno, juntas de acción comunal, sí, comunidad en general y empresas de... Y empresas de vigilancia, son los que están como conformando, llamémoslo así, esa red de apoyo, ¿cierto? Sí. Ustedes deben tener, digamos, algunos contactos, números de contactos, yo no sé si los tenga por ahí a la mano, patrullero, para que la gente que esté escuchando y que más tarde en periodismopublico.com, porque esta nota queda publicada, pues la gente diga, porque hay veces también pasa eso, diga, oiga, yo quiero denunciar, pero no sé a dónde. ¿Sí tiene por ahí a la mano los números, patrullero? Pues números personales. O algún correo, creo que manejan, son correos electrónicos, o cómo sí, manejan. Señor. Entonces sería el decun.desoacha-medio-presi@... Espera a ver si lo apunto bien. Decun.desoacha-medio-presi. ¿Presi con S? Con C. Presi. @ Sí. policía.gov.co. Esto hay que apuntarlo bien para que ahora más tarde no la embarremos cuando publiquemos. Así está bien. Decun.desoacha. Sí, señor. ¿Sí? Guión medio, presi, @ policía.gov.co. Eso. Ahí se puede denunciar lo que yo considere que no solamente... Pues en ese correo, más perfecto, que todo es los contactos para conformar. Ah, ok. Pero existe en ese momento... Para denuncia. El de las denuncias. ¿La tiene por ahí su intendente? Sí, claro que sí. las personas que quieran denunciar, nos pueden llamar a los abonados telefónicos. ¿Cuáles son? 310-235-0943. Ok. 310-235-0943 o directamente en la Oficina de Prevención y Educación Ciudadana, en el tercer piso del Distrito Especial de Policía Soacha. Allí nos pueden escribir anónimos o directamente enviarnos la información. Esa es la otra, ¿cierto? Que la gente hay veces dice, bueno, pero si es que yo denuncio me van a pedir datos. No, no necesariamente, ¿cierto? No necesariamente, ¿cierto? No. Yo puedo, no, yo no, sí. Ni mi cédula, ni nombre, ni mis datos, simplemente la información precisa. Exacto, un anónimo y no hay ningún inconveniente. Que, exacto, eso hay que la investigación. Hay que trabajar mucho en romper ese miedo, ¿no? A la gente. Todavía nos da miedo cómo intervenir. Oiga, y bueno, ya para cerrar el tema de la red de apoyo patrullero, digamos que a futuro algunos cambios. Algo adicional, o sea, se va a seguir trabajando, digamos, como se ha venido haciendo de la mano con la comunidad, con los presidentes. Sí, el detalle es que nosotros vamos a empezar a implementarla ya un poco más fortalecida, vamos a empezar a vincular todo lo que es Ciudad Verde, mejor dicho, esta es una buena noticia para los residentes de ese sector, ya que estamos hoy, en horas de la tarde, presidiendo una reunión en donde vamos a hacer la vinculación de todos los administradores y presidentes del consejo para que conformen la red de apoyo en Ciudad Verde. En Ciudad Verde. Fuera de eso, nosotros tenemos el aplicativo SUAPP. Ah, el SUAP, el famoso SUAPP. PP, el SUAP. Oiga, verdad, sí, ese es otro que también hay que invitar a la gente a que lo baje en sus smartphones, en sus celulares, ¿no? Sí, es un aplicativo gratuito. Desde que tenga el celular datos y la persona que lo descargue reside en el municipio de Soacha, puede observar las 24 horas el monitoreo de las cámaras públicas y las cámaras sobre la autopista, que eso es una gran herramienta al momento de hacer una intervención o una judicialización. Perfecto, listo. Y la red de apoyo también se pueden vincular las cámaras que de pronto crean convenientes que tengan una visual en la periferia del conjunto. Entonces, la red de apoyo es un tema bastante extenso que nos da muchas herramientas para blindarnos en seguridad y colaborar para combatir el índice de delincuencia. Sí, yo como ciudadano tengo mi cámara en la casa y si veo que esa cámara puede ayudar a contribuir a la seguridad, me contacto con ustedes y también se involucra ahí. Sí, ¿cierto? Claro. Hay un mecanismo que entiendo que es así. Bueno, como nos gusta a los colombianos, eso es gratuito. Sí. Eso no tiene ningún costo. Que no nos cueste platica. Sí, sí, porque de pronto no falta la persona inescrupulosa que se hace pasar por técnico y le saca platica. Y le saque platica. Sí, eso lo hace nosotros los de red de apoyo. Ustedes directamente. Ustedes asesoran y queda claro que la cosa es gratis. Totalmente gratis. Sí. Perfecto. Bueno, antes de despedirlos, ¿quién me habla del programa Jóvenes a lo Bien? Que me parece que también vale la pena porque es igual, es involucrar a los jóvenes, a la sociedad en unos procesos, digamos, de integración, su intendente. Claro que sí, Ariel. El programa Jóvenes a lo Bien ha dado muy buenos resultados acá en el municipio de Soacha. Durante 4 años ya que lleva el desarrollo de este proyecto. Y lo que buscamos es vincular y generar oportunidades a todos estos jóvenes vulnerables, aquellos que por su condición social desafortunadamente les cierran las puertas en muchas partes. Entonces, pues la Policía Nacional, teniendo en cuenta todos estos múltiples factores de violencia, descomposición social y falta de oportunidades que inciden en los sectores más vulnerables de nuestro país, tomó la iniciativa de crear esta estrategia de manera interinstitucional con el fin de apoyar a todos estos jóvenes, ¿sí? Tenemos pues proyectos o programas o actividades en dos ángulos, por decirlo así. Generamos oportunidades para los que quieran, para los que quieran cambiar, para los que quieran servir a su comunidad, ser útiles y tomar un camino diferente. Para los que no quieran, pues también tomaremos otras actividades. Ya teníamos que hacer capturas, mirar la parte operativa, porque es nuestra función generar seguridad de alguna manera. Pero lo importante es que la comunidad entienda de que la Policía Nacional también apoya los proyectos sociales, también genera oportunidades y a veces pues, o personalmente yo pienso que es más importante la parte social, la Totalmente. Parte preventiva y no la parte represiva. Ajá. Entonces, quiero pues aprovechar este espacio para hacerle una cordial invitación a todos estos jóvenes, a los padres de familia, para que vinculen a estos jóvenes a nuestros programas, al sí, programa oye, de Jóvenes a lo Bien. ¿Cómo se vincula justamente un muchacho? Digamos que escucha el programa o se entera, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el procedimiento y qué tiene que hacer? Digamos ya estando dentro del programa. Lo más importante es las ganas de querer, estudiar. Querer hacerlo, ¿no? Querer hacerlo, la voluntad de generar ese cambio social que tanto pide la comunidad de Soacha. Tenemos la sede principal del programa en el León 13, Centro de Formación Marcelino Páez Pérez. En ese momento se están capacitando 380 jóvenes y estamos ofertando algunos programas para iniciar otros nuevos cursos en el mes de junio, ya a mediados de este mes, en las áreas de mecánica de motos, en diseño gráfico, en sistemas, en seguridad ocupacional, en corte y confección, diseño multimedia. Para los jóvenes de Cazuca tenemos un equipo de panadería en el colegio CDA, en el colegio Dios es Amor. Allí se adecuaron unas aulas para que estos jóvenes reciban su capacitación y posteriormente puedan liderar esta unidad productiva y recibir ingresos para el sustento propio y de sus familias. Esta invitación específicamente es para los jóvenes del sector de Altos de Cazuca. Estaremos iniciando este curso en el 20 de junio. En ese momento estamos haciendo las ofertas y estamos trabajando articuladamente con nuestros presidentes allá de Comuna 4, que también están muy comprometidos con ayudar a nuestros jóvenes allá de ese sector. Sí, óyeme, pero la oferta es bastante y buena oportunidad. ¿Eso es gratis? Es totalmente gratis, programas totalmente gratis, orientados también con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y apoyados con nuestra administración municipal para que estos jóvenes no solamente se capaciten, sino de una vez terminen su proceso de formación, se puedan vincular a la vida laboral, conformen sus unidades productivas o se vinculen a las empresas. Eso es lo que se quiere, sí, porque pues a veces de pronto capacitamos, pero el muchacho no tiene opciones laborales, entonces seguimos en lo mismo. Exacto. Entonces es un programa muy completo, articulado con otras instituciones, donde buscamos es que realmente ese joven genere un cambio social, se vincule laboralmente y haga algo productivo por su comunidad, que es lo más importante. Sí, ¿hay algún tope de edad para estos muchachos o no interesa? Básicamente es de 14 a 30 años. Ajá. Pero si hay personas mayores de 30 años que tienen un grado de vulnerabilidad que uno evidencia y tienen esa necesidad, son bien recibidas por nuestro programa, ¿sí? Porque lo que queremos es ayudar a todas las personas que tengan esta necesidad sentida. Queremos también tratar de descentralizar el proyecto, el programa. Ya en ese momento estamos adelantando dos cursos acá en la Comuna 2, en el colegio que queda en el Camilo Torres, se me olvidó el nombre en ese momento. Ahí en ese momento tenemos dos cursos. Ok, en Camilo Torres, ¿colegio privado? Sí, sí, sí, señor. Bueno, no me acuerdo. Bueno, Camilo Torres. Ahí nos abrieron las puertas de esta institución educativa que brinda validación también a nuestros estudiantes. Ese es otro punto importante, ¿no? Que de pronto es importante que los jóvenes y la misma comunidad lo conozcan. Una vez este joven esté vinculado al programa de Jóvenes a lo Bien, la Secretaría de Educación nos brindó también nos brinda unos cupos para que estos jóvenes que no han terminado su primario, su bachillerato, inicien su validación de manera alterna. Se capacitan con Jóvenes a lo Bien y a la vez van realizando su formación primaria o secundaria. Pues ahí está, mire, Angie, Jefferson, la verdad nos extendimos un poquito, pero valió la pena, porque es que uno escuchando aquí tanto al subintendente Ibáñez como al patrullero Pinzón. Oiga, esa labor que hace la policía, este último programa de Jóvenes a lo Bien, excelente, mire, tanta oportunidad que hay, hombre, yo no sé por qué los muchachos y los padres de familia no aprovechan. Oportunidades es la que hay, y sobre todo posibilidades para reintegrarse sanamente a la sociedad. Todos los programas, si uno va a mirar el plan Desarme, mire, excelente. Si uno va a mirar el tema de Dare, pues perfecto. Si uno va a mirar lo de la red de apoyo, también es un trabajo excelente, y este programa de Jóvenes a lo Bien. Pues muchísimas gracias, les agradezco. Los demoramos un poquito, su intendente, pero creo que vale la pena. Muchas gracias, hombre. No, Ariel, muchas gracias a usted y a su equipo de trabajo por brindarnos este espacio, por la invitación. Y pues ya para concluir, también reiterarle nuevamente la invitación a toda la comunidad del municipio de Soacha para que se acerquen al Distrito Especial cuando tengan algún caso específico, alguna denuncia, nos llamen, nos busquen, o cuando estos jóvenes quieran hacer parte de estos programas, de estos proyectos, que lo único que buscamos es tratar de orientarlos, ayudarlos, para que podamos generar un cambio social en nuestro municipio de Soacha. La Policía Nacional siempre estará presta, pues, a apoyarlos en todo lo que requieran. Muchas gracias. Perfecto, patrullero Anderson, también, hombre, ¿verdad? Qué bueno que nos haya dedicado estos minutos a la comunidad de Soacha, a hablar un poquito de este tema de la red de apoyo. Resultados importantes desde la policía, ¿no? Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Ariel, ahí para tenernos en cuenta, tengamos muy claro y presente que somos un amigo más, un aliado más, que así es. Con nosotros tengan la plena seguridad de confiar, vamos a combatir de raíz esos problemas que nos aquejan, y también recibimos sugerencias, también estamos prestos al cambio para mejorar. Y se mejora también con el apoyo de la gente, ¿no? Que es lo más importante, los líderes comunales y la comunidad, el habitante de a pie. Sí, señor. Bueno, que tenga feliz día. Con total reserva la información. Eso es, Ariel, claro. Para que la comunidad no le dé ese temor de informarnos. Sí, señores, pues así cerramos en nuestro programa de hoy, Periodismo Público Radio. No se les olvide que más tarde en periodismopublico.com está el resumen de estas entrevistas. Entonces, ustedes ahí las pueden escuchar, pueden ver la nota. En fin, estamos prestos también para servir. 9:46 de la mañana. Jefferson, mejor dígame usted quién nos acompañó allá. Nos despedimos, sí, señor, en la producción Zulay Reyes. Hoy quiero desearle una alegre, pero también triste despedida a Jennifer Castañeda. Gracias por acompañarnos. Una persona muy comprometida, muy puntual también. Oiga, Jefferson, a mí ayer alguien me dijo que Jennifer se iba. Sí, sí, sí, señor. ¿Y cómo así? Sí, señor. O sea, ¿sí es de verdad? No, sí, es de no verdad. Puede ser. Oiga, muy juiciosita. Y tengo, también tiene viaje. Tengo que decir. Ah, es que también, así como nuestra compañera Jessica. Sí, señor. Ah, oiga, Jennifer, y al aire se lo digo, de verdad, gracias por ese apoyo a esta mujer. Muy juiciosita, muy responsable. ¿Cómo quisiera uno que todas las estudiantes fueran así, de verdad? Muchas gracias. ¿Quién más estuvo por ahí? También estuvo aquí acompañándonos Joana Martínez, los reporteros Gersain Ducuara e Ingrid Bonilla. Angie González también. Angie González, muchas gracias por haber estado aquí, hombre. No, gracias a ustedes y pues hasta luego a todos los oyentes. Ok, Angie Torres. Gracias, profe Ariel, y gracias a todos nuestros oyentes por su sintonía. 9:47, que tengan feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.